comprender qué está sucediendo en el interior de su cuerpo para poder resolverlo. Porque eso se puede resolver. Muchas personas no quieren ser intervenidos quirúrgicamente porque, pues, claro, a nadie le va a parecer que estén profanando su cuerpo. Pero en realidad, queridos amigos, ustedes necesitan comprometerse con el cuidado, mantenimiento y calidad de su salud. El día de hoy vamos a hablar del mantenimiento de su próstata y cómo poder incluso revertir este tipo de daños que están generando que usted tenga inconvenientes, la verdad, bastante incómodos en su calidad de vida. Toda la información que escuche en este programa es respaldada por nuestro responsable médico con cédula profesional 228647, título expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con aviso de publicidad, COFEPRIS de Consultorio de Medicina General y Antienvejecimiento, 1333-00202A-0058. Ahora bien, queridos amigos, la próstata es una glándula del tamaño de una nuez que se ubica debajo de la vejiga y rodea la uretra, que es el tubo para vaciar la orina de la vejiga. Aquí estamos hablando que también sirve como asiento de la vejiga. Entonces, la hiperplasia prostática benigna es el aumento del tamaño no canceroso que se presenta en más de la mitad de los varones que pasan de los 50 años de edad. Puede avanzar durante años con síntomas mínimos o nulos al principio. Un médico urólogo debe evaluar el problema para descartar cáncer o prostatitis. La prostatitis es una infección crónica que presentan los hombres sin dar síntomas. Las causas, pues existe una enzima que se llama alfa-5 reductasa, que se encarga de transformar la hormona testosterona en dehidrotestosterona. Esto provoca la calvicie y el crecimiento prostático. Pues queridos amigos, aquí se necesita tener mucho cuidado con el equilibrio hormonal. Para ello, pues evidentemente también hay que estar cuidando nuestra alimentación, tenemos que estar cuidando nuestros estilos de vida, porque evidentemente esto muchas veces en silencio va aumentando. Entonces aquí estamos hablando de la gente que todavía no tiene síntomas. La gente que ya pasa de los 40, 45 años, 50 años de edad, ya empiezan a tener algunos síntomas. Comienzan con dificultad para orinar. Goteo. El chorro se vuelve delgado y sin fuerza. Orinar muchas veces por la noche. Orinar por pausas. La obstrucción crónica puede ocasionar retención de orina con crecimiento de la vejiga y se orina por rebosamiento. El examen clásico es el tacto rectal y el ultrasonido de próstata. Como mencioné, es un examen clásico, pero por eso muchos hombres no verifican la salud de su próstata, por un cierto temor a una invasión de su intimidad, porque pues muchos piensan que la única forma de poder detectar cómo se encuentra la salud de la próstata es por medio del tacto rectal, y no. O sea, hay muchos procedimientos que se pueden realizar, como escucharon, puede ser el ultrasonido, una tomografía, por ejemplo, que ahora es ya lo más utilizable, y eso puede dar un indicio bastante acertado de cómo puede estar el crecimiento de la próstata, o si se encuentra en perfecto estado, o ya hay que darle mantenimiento. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta, queridos amigos, porque desafortunadamente el tratamiento nada más está dirigido para cuando ya tiene crecida la próstata. Entonces, si usted ya tiene algunos de estos síntomas, ya le están dando medicamentos y no está teniendo los resultados que verdaderamente requiere, bueno, pues evidentemente lo que usted necesita es darle ese mantenimiento a su glándula. ¿Por qué? Porque es muy molesto, de verdad, demasiado incómodo que usted se esté levantando tantas veces en la madrugada. No tiene un sueño reparador. Al otro día se levanta de malas, sin ánimo de hacer las actividades que regularmente tiene que desempeñar. Empieza a haber también problemas con la disfunción eréctil, porque pues evidentemente hay un fallo en su aparato reproductor, porque pues la próstata también es la que produce líquido seminal, que es el que transporta los espermatozoides. Entonces evidentemente al haber una disfunción en esta glándula, pues evidentemente también va a haber una disfunción en su potencia sexual. Por tal motivo es extremadamente importante darle mantenimiento. Entonces, ¿ya escucharon ustedes por qué crece? Bueno, pues evidentemente porque puede haber un desequilibrio hormonal en la alfa-5 reductasa. Pues aquí se tiene que equilibrar este tipo de sustancia producida por su cuerpo, pero al mismo tiempo se tiene que ayudar en evitar que se esté inflamando también por infecciones. ¿Ya escucharon ustedes la prostatitis? Incluso estas ciertas piedritas que se alojan en la vejiga. Hay personas que tienen piedras en la vejiga, ¿eh? O tienen arenitas. Esto también está raspando constantemente a su uretra y pues evidentemente el cuerpo se tiene que defender e inflama. Entonces, al inflamarse, pues obviamente ahí se involucra la próstata, y cuando se inflama la próstata, como la vejiga está sentada en la próstata, aquí lo que sucede es que empuja a esa bolsita y pues evidentemente luego que llega líquido ahí, que estamos hablando de la orina, quiere salir de su cuerpo y por eso quiere estar orine y orine y orine a cada rato, y mucho más por las noches. ¿Por qué se acentúa en la noche? Es porque cuando usted está acostado, su cuerpo está más horizontal, los líquidos, la orina evidentemente está mucho más cerca de donde tiene que ser eliminada, y por eso es que usted tiene que estar orinando muchas veces en la madrugada, porque el cuerpo está trabajando, está eliminando toxinas. Y entonces, para que el cuerpo pueda eliminar, desechar esas toxinas de su cuerpo, pues lo tiene que hacer por un medio, y el principal es por la orina. Entonces, aquí lo que está haciendo es realizando su limpieza, y por eso en la madrugada es cuando más le dan ganas de orinar. Otra de las complicaciones que puede haber, obviamente, es que se tape, y cuando se tapan les tienen que meter una sonda, y muchas veces, si el médico no tiene la pericia, la experiencia adecuada, no es especialista, los lastiman hasta peor que si los operara. La verdad es que son unos dolores tremendos, hay sangrado, se aumentan las infecciones, o sea, la persona tiene muchas infecciones debido a que, pues, obviamente, lesionaron su tejido uretral, y entonces sufren mucho de verdad, y en la mayor parte de las ocasiones puede ser totalmente evitable, irreversible, si usted le da el mantenimiento adecuado a su próstata. ¿Para ello qué es darle el mantenimiento? Pues darle los materiales que necesita para poder corregir esos daños que se están presentando, para que se equilibre esa parte hormonal, para que se desinflame su próstata en caso de que haya algún tipo de infección, porque la próstata crece, haga de cuenta que es como si fueran nuestras orejas y nuestra nariz. Si usted ve una fotografía de cuando tenía 18 años, por ejemplo, y la compara con la de la actualidad, que usted ya tenga 50 o 60 años de edad, pues va a notar que sus orejas crecieron un poco y su nariz también. Entonces, cosa similar pasa con la próstata, pero este crecimiento no tiene por qué generar problemas si usted tiene una perfecta calidad de funcionamiento en esta glándula tan importante. Entonces, queridos amigos, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Y qué se necesita para darle ese mantenimiento, para que se desinflame y evidentemente comiencen a desaparecer esos síntomas? Darle lo necesario para que las células de su próstata se protejan, se nutran, se desintoxiquen, se revitalicen y se renueven. Al hacerlo, queridos amigos, la próstata comienza a evitar su crecimiento, porque estamos hablando que se va a modular la ruta bioquímica de la alfa-5 reductasa. No va a afectar su potencia sexual. Aquí, al contrario, va a aumentar la libido, va a aumentar la potencia sexual, y usted se va a sentir muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de proporcionar lo necesario para que tenga usted equilibrio hormonal. Con esto vamos a apoyar una función sexual sana, deseo, libido, potencia y erecciones. Con esto, repito, evitamos el crecimiento de la próstata. Se necesita algo básico para la producción de esperma, semen abundante y fuerza sexual. Necesitamos consumir nutrientes que impidan la conversión de testosterona buena en mala, que es la culpable del crecimiento prostático e incluso del cáncer. Entonces, fíjese lo importante. Va a tener potencia sexual, erecciones fuertes, duraderas, va a tener semen abundante y, aparte, vamos a estar hasta protegiendo su cuerpo contra muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de próstata. Se necesitan aminoácidos que promueven la liberación de óxido nítrico en los cuerpos cavernosos para una erección potente y duradera. Queridos amigos, esto verdaderamente es importante porque también necesitamos trabajar en el hígado. Para nosotros proteger el hígado es súper importante en esta función, porque se modula la eliminación de la testosterona que ya actuó. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. La testosterona va, hace su trabajo, tiene que regresar por el torrente sanguíneo al hígado, y el hígado tiene que estar en perfecto estado de salud para que pueda eliminarla. Si no la elimina, la vuelve a regresar, ya está defectuosa, o sea, ya es desechable. Y evidentemente esto es lo que va generando trastornos. Queridos amigos, si ustedes quieren tener estos beneficios de ya no levantarse a orinar tantas veces en la noche, de que se mejore su calidad del sueño, que se les deje de caer el cabello, que se les quiten los dolores de los huesos, los dolores de los músculos, que tenga potencia sexual, que desaparezca la disfunción eréctil, que se aleje incluso de la cirugía de próstata, usted necesita darle el mantenimiento a su cuerpo. Y quiero mencionar algo muy importante. Usted necesita tener una valoración, porque no estamos hablando de productos milagro ni atribuyendo fines terapéuticos a lo que no lo tiene. O sea, no estamos hablando de magia, ¿eh? Estamos hablando de un tratamiento multidisciplinario, de un proceso realmente multidisciplinario para poder corregir esas anomalías que le están generando los síntomas Pues evidentemente con el crecimiento de la próstata. Me refiero que se tiene que valorar porque obviamente hay en ocasiones en las que sí es necesaria la cirugía. Entonces aquí es a donde se tiene que realizar un diagnóstico adecuado. Para eso necesito un especialista, tenemos a nuestro responsable médico. Y queridos amigos, en verdad es súper importante, verdaderamente importante, que usted se ponga en manos de profesionales. O sea, no se deje engañar y no se haga falsas esperanzas. Usted tiene que comprometerse con el proceso que debe seguir para poder mantener a su cuerpo en perfecto estado de funcionamiento. Eso es lo que principalmente se requiere. Y esa es la orientación que nosotros le vamos a dar. Nosotros lo vamos a llevar de la mano a poder lograr esos beneficios tan anhelados por mucha gente que pensaban que, pues, la verdad no existían. Ni somos charlatanes. No desconfíe, ¿eh? Porque muchas veces la gente dice, ay, es que suena tan extraordinario que la verdad es que hasta genera desconfianza en muchas personas. La verdad es que Dios no se equivoca y por algo me está oyendo en este momento. Y honestamente, queridos amigos, tienen mucho que ganar y nada que perder. Pues usted puede venir a visitarnos, puede conocer nuestras instalaciones, puede pedir una orientación. Llame desde este momento y hasta las 7 de la noche. La oficina está abierta de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y el teléfono es el 5207-6375, lo repito, 5207-6375. Y la dirección en donde nos puede localizar, estamos en la calle Colima, número 330, despacho 107, Colonia Roma, a tres calles del Metro Insurgentes, entre la Fuente de Cibeles y el Palacio de Hierro de Durango. Estamos muy cerca de la parada del Metrobús Durango o de la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Es un lugar muy céntrico, muy seguro, muy agradable. Venga usted a conocernos cualquier día de la semana si quiere una consulta, llame para hacer una cita. O si no, mañana sábado tenemos la conferencia gratuita de educación para la salud. Venga a escuchar de qué se trata. Verdaderamente regálese una hora de su tiempo. Al hacerlo, va a aprender cosas extraordinarias. Si usted quiere pasar a consulta después de escuchar la plática, con mucho gusto se le puede atender nuestro responsable médico, o si quiere adquirir algún tratamiento, se le puede dar una orientación, le obsequiamos un cambio de hábitos alimenticios, una guía de alimentación para que sepa cómo puede llevar un equilibrio mucho más inteligente en sus hábitos alimenticios. Y de verdad, queridos amigos, esto lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, para que usted tenga verdadera educación para la salud, la orientación que todos necesitan, que esta orientación debería estar en manos de toda la gente. Entonces, por eso la conferencia no cuesta, es un mini curso de educación para la salud. Mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado, en Colima 330, despacho 107, Colonia Roma, a tres calles del Metro Insurgentes, entre la Fuente de Cibeles y el Palacio de Hierro de Durango. Repito el número telefónico 5207-6375. Ahí le va otra vez, 5207-6375. Si está un poco saturada la línea, también se puede comunicar aquí en cabina. Mientras dure el programa, puede usted llamar al 55-53-4620. También al 55-53-6620. O al 55-53-9620. Si no anotaron los datos que acaban de escuchar, vayan por pluma y papel, que en el siguiente corte comercial tendrán los detalles. Soy Eric Pedraza, es momento de hacer una pausa, no le cambie, regresamos. ¿Deseas recibir más información de lo que estás escuchando en este programa? Síguenos en Facebook, Todo Sobre Tu Salud, 620 AM. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Deseas recibir asesoría de los tratamientos que escuchas del programa Todo Sobre Tu Salud? Visite nuestras oficinas, ubicadas en la calle Colima, número 330, despacho 107, Colonia Roma, a dos calles del Metro Insurgentes y a una cuadra de la Glorieta de Cibeles, en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 5207-6375. Recuerde, 5207-6375. Eric Pedraza, el equipo de Todo Sobre Tu Salud y el Centro de Desarrollo para el Buen Vivir nos unimos al apoyo por esta crisis debido a la pandemia y a la situación de confinamiento que está presente en la humanidad por el coronavirus COVID-19. ¿Cuántos hemos recibido consejos de nuestros adultos mayores, padres y abuelos? Y las nuevas generaciones no entienden el concepto nacido de la experiencia. Como profesionales responsables en el ramo de la salud, les hemos dado opiniones, enseñanzas, consejos, opciones y orientación con mucho cariño y experiencia para un futuro con extraordinaria calidad de vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes están en aislamiento y no tienen los ingresos suficientes y sufren carencias por el confinamiento? Queremos agradecer a los que han creído y nos han distinguido con su confianza porque aún aislados, seguimos apoyando a la sociedad, dando asesorías, orientación y ayudando a la gente que necesita atención para el cuidado, mantenimiento y calidad de su salud. Debemos continuar con responsabilidad y compromiso y seguir de pie en estos momentos en que crece el desempleo y que nuestra gente nos necesita. Por tal motivo, les invitamos a que nos contacten para consultas, tratamientos. Estamos recibiendo y contestando dudas con respecto a prevención y cuidados de su salud por la contingencia. Todo sobre tu salud sigue de pie y apoyando. Puede comunicarse con nosotros desde la Ciudad de México y desde cualquier parte de la República al 55-5207-6375 y al 55-6533-8561. Recuerde, 55-5207-6375 y al 55-6533-8561. En las grandes crisis siempre hay oportunidades. Recibir asesoría de los tratamientos que escuchas del programa Todo sobre tu Salud, visite nuestras oficinas, ubicadas en la calle Colima, número 330, despacho 107, Colonia Roma, a dos calles del Metro Insurgentes y a una cuadra de la Glorieta de Cibeles, en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 5207-6375. Recuerde, 5207-6375. ¿Estás interesado en una consulta y en los tratamientos que escuchas en Todo sobre tu Salud? Comunícate con nosotros al 5207-6375. Continuamos. Estamos de regreso en Todo sobre tu Salud. Soy Eric Pedraza y estamos hablando del crecimiento de la próstata, que también se le llama hiperplasia de próstata, hipertrofia de próstata benigna, que de benigno no tiene nada, se le llaman benigna porque no es cancerosa, pero en realidad es demasiado molesta. ¿Por qué? Porque evidentemente los síntomas se hacen presentes y la gente no puede dormir, el varón se tiene que estar levantando muchas veces al baño en la madrugada. Hay hombres que se levantan hasta 10 o 15 veces, se levantan cada hora, o sea, no pueden dormir, es algo tremendo de verdad. Entonces lo que tienen que hacer es empezar a cuidar la función de su próstata. Los síntomas más incómodos de la hiperplasia de próstata benigna son dificultad para orinar, necesidad de orinar a menudo por la noche principalmente. Le voy a dar algunos consejos que van a ayudar a facilitar los síntomas de la próstata, es decir, facilitar la remoción de este tipo de problemas. Tienen que mantener una actividad sexual regular y segura, pues la eyaculación contribuye a desinflamar la próstata. Entonces, queridos amigos, si tienen problemas de disfunción eréctil, tienen problemas con la potencia sexual, bueno, pues por eso es que también se le está inflamando la próstata. Necesitamos trabajar en el conjunto completo. Reducir o eliminar la ingesta de cafeína presente en las bebidas como el café, en algunos tés y en los refrescos. La cafeína estrecha el cuello de la vejiga y dificulta el paso de la orina. Tienen que reducir o eliminar las bebidas alcohólicas que tienen un efecto similar a la cafeína, pero aún muchísimo peor. ¿Por qué? Porque aquí en muchas ocasiones lo que empieza a suceder es que pues evidentemente se inflama la próstata y se llegan a tapar, ¿eh? O sea, hay personas que incluso hasta a mitad de la borrachera no pueden orinar y terminan en una sala de urgencias poniéndoles una sonda. Entonces sí tienen que tener cuidado con las bebidas alcohólicas. Evitar las especies picantes pues irritan las vías urinarias y dificultan la micción. O sea, todo lo que irrite las vías urinarias va a perjudicar el paso de la orina. Entonces, por eso necesitamos mantener una dieta alcalina, saludable, una sangre limpia. ¿Para qué? Para que la orina no vaya tan intoxicada y, pues, por consecuencia, pueda pasar mucho más limpia y no haya este tipo de complicaciones con la próstata. Se tienen que evitar los descongestionantes nasales, los antihistamínicos que relajan los músculos de la vejiga y dificultan la micción. Tiene que evitar las trepidaciones, como las que produce el montar a caballo o andar en bicicleta, pues congestionan la próstata. Evitar el estreñimiento, evitar el estrés, que altera el reflejo de la micción. Y, queridos amigos, ustedes deben de saber que la alimentación es un factor que influye de súper sobremanera a que pueda mejorar o empeorar, así como se lo digo. Lo que aumenta el riesgo de que crezca la próstata e incluso hasta que se pueda presentar un cáncer es la ingesta, pues, muy común y excesiva de carnes rojas, carnes procesadas. Estamos hablando, por ejemplo, del tocino, el salami, el pepperoni, los embutidos, las salchichas, el jamón, la leche, los quesos, los lácteos en general. Lo que reduce el riesgo, lo que ayuda a mejorar la salud de su próstata, son los carotenoides, por ejemplo, por su riqueza en licopeno. Los crucíferos, como el brócoli, la col, la coliflor, el rábano. Estamos hablando de los ácidos grasos esenciales, la vitamina D, la vitamina E, el selenio. O sea, queridos amigos, quiero decirles que estudios realizados en una universidad en Estados Unidos, para ser más específicos, en Michigan, muestra que cuando usted le da las sustancias necesarias a su cuerpo para que la próstata se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, actúan como potentes accionadores que previenen contra el cáncer de próstata. Y otra de las cosas importantes es que este estudio se realizó con pacientes que ya tienen incluso cáncer de próstata. Y cuando le dan los elementos, los ingredientes necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, del buen funcionamiento de la glándula, y que empiezan a controlar ciertas disfunciones que son específicas, estamos hablando que en 6 meses se logran reducir los niveles de un marcador de cáncer de próstata y retrasan la progresión del tumor. Entonces, si esto hacen con personas que ya tienen cáncer, pues imagínese con usted que no lo tiene. Entonces, queridos amigos, usted puede tener potencia sexual, deseo, líbido, erecciones fuertes, duraderas. Se necesita la producción de esperma, semen abundante, fuerza sexual. Se tiene que impedir la conversión de testosterona buena en mala. ¿Cuáles serán los resultados de todo esto que le estoy diciendo? Pues que no se va a levantar tantas veces a orinar en la madrugada. Va a dormir perfectamente bien. Cambia su carácter. Se le deja de caer el cabello, se le quitan incluso los dolores de los músculos y de los huesos, porque también los minerales que se utilizan para la salud de la próstata ayudan muchísimo para todo este tipo de factores. Pues, queridos amigos, ustedes verdaderamente pueden tener todos estos beneficios extraordinarios, sin efectos secundarios, basados en la naturaleza, pero respaldados por la ciencia, clínicamente comprobados. Y lo único que tiene que hacer es acudir con nosotros. La dirección: Colima número 330, despacho 107, Colonia Roma. Estamos a 3 cuadras del Metro Insurgentes, entre la Fuente de Cibeles y el Palacio de Hierro de Durango, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Mañana sábado tenemos la conferencia gratuita de Educación para la Salud. A partir de las 10 de la mañana, no se pierde esta magnífica oportunidad de poder conocer de qué se trata todo esto y cómo podemos apoyar el funcionamiento y la calidad de su salud. Me despido recordándoles el teléfono 5207-6375, lo repito, 5207-6375. Soy Eric Pedraza, hasta luego. ¿Desea recibir asesoría de los tratamientos que escuchas del programa Todo sobre tu Salud? Visite nuestras oficinas, ubicadas en la calle Colima, número 330, despacho 107, Colonia Roma, a 2 calles del Metro Insurgentes y a 1 cuadra de la Glorieta de Cibeles, en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 5207-6375. Recuerde, 5207-6375. El Centro de Desarrollo para el Buen Vivir presentó Todo sobre tu Salud con Eric Pedraza. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, aquí en Radio 620.